Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos a un programa más a Voces del Misterio. Un programa especial el de hoy, Black Friday y Día de Perros, el que se ha encartado en muchos de nuestros hogares y no precisamente por ese Viernes Negro, sino por la climatología que nos acompaña. Un programa el de hoy que lo vamos a dedicar íntegramente a hablar de conspiraciones. Un programa en el que van a estar nuestros compañeros Diego Alba, que nos va a hablar de la conspiración en torno al magnicidio asesinato de Carrero Blanco. Nuestra compañera Ana Garrido, que hará lo propio con el asesinato de Martin Luther King. Carlos López Aldón, que seguirá con John Lennon y su asesinato al pie del edificio Dakota. Y Sergio Moreno, que nos va a hablar de las 17 intentonas fallidas de atentar contra la vida de Francisco Franco. En nuestra segunda parte vamos a hacer un análisis de lo que fue el magnicidio de John F. Kennedy y, cómo no, también un pequeño repaso a otras conspiraciones. Un programa especial dedicado precisamente a eso, a grandes magnicidios y a todo lo que ocultaron. En la dirección de este programa, Sara Vargas Juridi, que hoy no puede estar por motivos de salud y a la que le mandamos un fuerte abrazo y algo más. Y, evidentemente, este que les habla, José Manuel García Bautista, que ahora, en este momento, comenzamos aquí en el 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio, este programa llamado Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y comenzamos este programa con nuestro primer compañero, con nuestro primer colaborador, cómo no, nuestro buen amigo Diego Alba, que nos quiere hablar, pues nada más y nada menos que del asesinato, del magnicidio de Carrero Blanco. Desde un punto de vista, tal vez, que pocas veces nos hayamos parado a analizar. Desde un punto de vista de un magnicidio, pero también como una conspiración en torno a la cual le rodearon múltiples indicios de que pudiera haber algo más. Un asesinato del presidente del gobierno franquista que apuntaban a ETA como mano ejecutora, pero que también revelaban sombras sobre los intereses que pudieron tener otros precisamente en su muerte. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Y aprovecho desde aquí para enviar un beso muy fuerte a Sara y que se recupere pronto. Pues, Diego, decía bien, Carrero Blanco, ¿no? Carrero Blanco. Efectivamente, que... José Manuel, como siempre, rodeados del misterio en nuestros temas protagonistas, y en este caso aprovechando el trabajo que nuestro compañero, el periodista Manuel Cerdán, realizó cuando, a la razón de publicar el libro Matar a Carrero, la conspiración de la editorial Plaza y Janés, que como sabes, aunque ya hace unos años de esto, pero volvió a incidir en este misterio que tú introduces. En diciembre del 2003, sí. Aprovechando el 30 aniversario de la muerte de Carrero Blanco, este autor publicaba una serie de reportajes sobre el atentado que le costó la vida al entonces presidente del gobierno. Entonces, en el confidencial.com desglosaba su opinión. Con el título Objetivo asesinar al presidente, destacó lo sospechoso que resultaba que una treintena de terroristas de ETA se pasearan por Madrid durante un año y nadie del Ministerio de la Gobernación, de las Fuerzas de Seguridad, Servicios Secretos y demás, nadie se diera cuenta, José Manuel, de los planes asesinos de la banda terrorista. Cuando menos era complicado, ¿no? Era extraño, Diego. Evidentemente. Después de más de una década de investigación sobre el asesinato del almirante Carrero, Cerdán cada vez estaba más convencido, y puedo suscribir la misma opinión, de que el magnicidio se debió a un complot contra el entonces delfín de Franco. Porque aunque la mano asesina está claro que fue la de ETA, piensa que otros fueron los que le allanaron el terreno. Aunque es cierto que después de 40 años, José Manuel, nadie ha logrado reunir las pruebas para demostrarlo, sobre todo porque, como bien sabe, desde el principio la investigación nació viciada y podemos decir más, incluso contaminada. La sospecha porque sobre... ni al régimen primero, uh-huh, y después a los gobiernos de la transición, les interesó seguir la pista de la trama asesina. Y además después, la amnistía de 1978 dejó en libertad a todos los encausados por el atentado. Pero la sospecha sobre el complot se debe a un cúmulo de pruebas. Muchas contradicciones, conjeturas, testimonios de protagonistas de la época y sobre todo, como tú bien sabes en estos temas, al olfato del investigador. Porque realmente, José Manuel, en ninguna cabeza cabe la posibilidad de que nadie detectara los planes de ETA en Madrid, la capital de la dictadura, a la que además la oposición al franquismo pintaba como el enclave de la represión, donde se producían todas las redadas. Bajo esos parámetros no se entiende la libertad de movimientos de ETA durante más de un año. De la misma manera que tampoco se entiende la displicencia de los terroristas, que a veces incluso llegaron a dar a entender que actuaban con total impunidad. Entonces, al final tenemos que concluir, de la mano de este autor, que la realidad es muy diferente, como suele pasar, a como nos lo han contado durante décadas. En el año 1973, ni el SEFED, el Servicio de Inteligencia Español del momento, no era tan temible, ni la policía franquista tan poderosa. El autor en su investigación nos cuenta cómo el movimiento que salió victorioso de la Guerra Civil atravesaba una época delicada de la misma manera que el propio Franco. Y esta ausencia de líder, que recordemos se quedaba dormido en los consejos de ministros, socavó la propia existencia del sistema y provocó una soterrada lucha por la sucesión. Carrero se movía entre los tecnócratas, los franquistas más moderados, en fin, los monárquicos que apoyaban la solución de continuidad de la corona representada en la figura del príncipe Juan Carlos. Por contra, en el otro bando sobresalían los más ultras del régimen, la Falange, el Círculo del Prado, las personas más próximas al caudillo. Doña Carmen, el Yernísimo, todos ellos reivindicaban para España más mano dura y se situaron para ello a favor de don Alfonso de Borbón, que era el primo, era y es el primo del príncipe, y de Arias Navarro, entonces alcalde de Madrid. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese medio de ese escenario conspirativo llega ETA, cruza el Ebro y desembarca en Madrid con toda su artillería. José Manuel, en el verano de 1973 llegaron a reunirse hasta 30 dirigentes del grupo terrorista en Madrid. Resulta casi impresionante, ¿no? Claro, es que hablamos de una serie de elementos, de claves, que colocan este asesinato, este magnicidio, en la categoría de los malditos, como ocurrió con el general Prim allá por 1870. Porque te numero sin ánimo exhaustivo, José Manuel. Mira, ETA mandó a Madrid un comando de activistas que estaban todos fichados con órdenes de busca y captura y perseguidos por la policía. Desde el primer momento que llegan los etarras a la capital, además, se relacionan con miembros de la oposición que también están fichados. Los topos de la policía y la Guardia Civil de la época llegaron a avisar de que ETA planeaba algo gordo en Madrid, y aún así no se redoblaron las medidas de seguridad, menos aún a las que afectaban al presidente. Incluso los escoltas dieron aviso sobre la posibilidad de estas amenazas. Más datos, José Manuel. Los miembros del comando Chiquia, que ya estaban instalados en el piso de la calle Mirlo, en el barrio de Campamento, emprendieron varias acciones en Madrid mientras preparaban el atentado, y además con éxito. Se sabe que atracaron una comisaría, que asaltaron una armería, en fin, y sorprendentemente nadie les molestó. Y incluso rizando el rizo, si me permite, llegaron a realizar prácticas de tiro en la casa de campo y probaron explosivos en la Sierra de Madrid. Más aún, algunos de los integrantes del comando desatendieron, tú sabes perfectamente, lo hemos hablado en otras investigaciones, que todos estos tipos de grupos tienen que muy pulcramente mantener unas mínimas garantías de seguridad y de clandestinidad. Pues bien, los integrantes de este comando se los saltaron todos a la torera. Su estancia en Madrid, un cúmulo de despropósitos. Les robaron, se les disparó una pistola en uno de los pisos alquilados, se dejaban ver a diario en las inmediaciones de la embajada americana cuando viajaban a Carrero, cuestiones que, como tú bien sabes, son absolutamente extraordinarias y fuera de lugar. Efectivamente. Bien, pues, el comando llegó incluso a alquilar y comprar una decena de pisos y locales sin que nadie, ni portero, conserje o incluso serenos de la época, levantaran, o sea, avisaran a la policía. Incluso llegaron a celebrar una reunión del comité ejecutivo en un piso de Getafe, que además era una zona obrera que la policía vigilaba muy de cerca. En fin, como decimos, claves que deberían haber hecho saltar absolutamente todas las alarmas para que las fuerzas de seguridad del Estado tomaran medidas, tomaran algún tipo de medidas. Los etarras se movían por España con plena libertad. No te creas que viajaban escondidos en coches con matrículas falsas, no, viajaban en talgo. Viajaban armados de San Sebastián a Chamartín, hacían turismo en Toledo, compraban coches, se desplazaban por la península para comprar y retirar explosivos de polvorines, salían de copas, en fin. Todo ello además con documentación falsa, cuentan las crónicas, documentación en algunos casos incluso de baja calidad. Y aún así, insisto, nadie detectó nada ni nadie dio un leve aviso. Y para colmo de los colmos, lo hemos hablado antes fuera de antena, el túnel construido en el sótano del 104 de la calle Claudio Coello. Es decir, los terroristas, es que no podemos evitar tener que pensar que son teledirigidos por gente ajena a la organización, incluso para dar con este lugar que tenía un gran valor estratégico. Porque es que además, todos los días la comitiva de Carrero pasaba por allí. Los terroristas, es decir, en vez de elegir ametrallar el coche, cualquier cruce o cualquier semáforo, que además, en fin, podría ser un método más habitual, pues no, escogen una opción mucho más complicada: la construcción de un túnel desde el sótano y por debajo de la calle. Además, mucho más enrevesada, porque, como todos nuestros oyentes saben, el plazo de ejecución de la obra durante toda su duración suponía que pudieran ser descubiertos y echar por la borda la misión. Claro. Bueno, pues a pesar de ello, e incluso a pesar de que la propia obra generaba una atmósfera en el inmueble que quedaba olor a gas, pues nadie decidió intervenir. Oye, y que incluso el portero del inmueble era policía armada, y que la embajada de los Estados Unidos estaba ubicada a menos de 200 metros. Y como tú nos contabas el otro día, que por aquel entonces el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, transitaba por la calle Serrano en aquellas fechas. Pues la verdad es que a pesar de eso, de forma sorprendente, nada. De hecho, en la investigación, en la documentación que hemos llevado a cabo para este programa, no hemos conseguido hablar con nadie que finalmente no tenga duda sobre el atentado de Carrero Blanco. Aunque todos insisten en señalar a ETA como la mano ejecutora, finalmente todos desvelan sus sospechas sobre una conspiración y sobre los inductores de la misma. Llegó incluso ETA, José Manuel, viendo que algunos dudaban de su teoría, a pesar de haber dejado ellos pistas de su huella y demás, a emitir una nota, como ocurre hoy con otros lamentables grupos terroristas que tienen que hacer manifestaciones en Internet y demás para, digamos, firmar ese atentado. Pero incluso la propia ETA dudó de si ellos eran los últimos beneficiados del atentado. En cuanto a la reacción del Estado, José Manuel, pues el fiscal entonces del Tribunal Supremo, Fernando Herrero Tejedor, que abrió una investigación, terminó siendo apartado de ella por Arias y además casualmente falleció al poco tiempo en un accidente. Pero antes ya había señalado públicamente que no descartaba la participación en el atentado de organizaciones ajenas a ETA. Incluso llegó a encargar un informe sobre ello. Lógicamente, pues tras su muerte nunca aparecieron entre sus papeles personales esos folios. Incluso insinuaba entonces que esa colaboración de la que hablamos podría haber sido extranjera. Ya empezamos a mirar hacia el otro lado del charco. Uno de los magistrados civiles, Luis de la Torre Arredondo, que instruyeron el sumario, también se quejó entonces ante un periodista de Interview que el régimen lo había colocado a él pues casi que de florero para aparentar una imagen de normalidad en torno a la investigación. El magistrado se dedicó a las pesquisas poco más de un año y de nuevo, qué casualidad, cuando se dieron cuenta de que quería profundizar en la investigación, le quitaron el sumario y lo desviaron a la jurisdicción militar. Militar, exactamente. ¿Y de la Torre? No, llegaron a trasladar un sótano, en fin, aun siendo un caso de interés de Estado, no le facilitaron medios. Pero en definitiva, la presión, y a donde quiero llegar, es que la presión aumentaba cuando de verdad se pulsaba donde no se debía, y donde se acercaba uno al dato de que había alguien más que ETA detrás. Y conforme se ha avanzado en estas investigaciones, hablo incluso de este propio magistrado, nos acercamos a la larga sombra de la CIA, que como saben nuestros oyentes, desgraciadamente terminamos hablando de ella en muchos de nuestros programas, porque ahí están los americanos interviniendo de una manera u otra en el devenir de los países, de los gobiernos del resto de países. Lo cierto, José Manuel, es que 43 años después aún persisten las dudas sobre este magnicidio que puso en marcha el reloj de la cuenta atrás de la transición. Es curioso, Diego, porque en pocas ocasiones nos paramos a reflexionar sobre acontecimientos históricos como los que nos has narrado, en la profusión de detalles que los has hecho, y sin embargo ahí están. Hay suficientes indicios extraños como para pensar que, desde luego, muchos factores se aliaron para acabar con la vida de Carrero Blanco. Siendo meramente objetivos, como somos en este programa, no vamos a entrar en disquisiciones ni en ideologías políticas, pero desde luego, magnífico tema, magníficamente expuesto, Diego, y una vez más, muchísimas gracias y enhorabuena, compañero. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo, José Manuel. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas. American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. From the 40th hilltops of New Hampshire, let freedom reign. Y nuestra siguiente invitada y compañera en este programa, pues ha querido hoy tocar un tema particularmente también delicado y particularmente implicado con el tema de los homicidios, magnicidios y conspiraciones. Hablamos con nuestra compañera Ana Garrido del asesinato de Martin Luther King. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel, ¿cómo estás? Nos traes la historia de un luchador nato, alguien que sacrificó su salud y después su vida por la igualdad de los derechos entre blancos y negros en los Estados Unidos de la década de los 60, que no era un modelo, desde luego, de igualdad. Y su nombre atiende al Martin Luther King, al luchador por esos derechos, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente, bajo mi punto de vista fue fundamental para que comenzase a solucionarse un problema que en Norteamérica viene heredado del siglo XVIII y que sigue ahondando coletazos a día de hoy, que es el problema racial, como bien decías, ¿no? Tan tristemente de actualidad un día sí y otro también. Así que me parece interesante traer el caso precisamente del asesinato de Martin Luther King, quizá porque ha sido otro de los muy comentados por las teorías de la conspiración, José Manuel. ¿Quién es ese hombre, no? Bueno, pues es un hombre que nace en Memphis un 15 de enero de 1929, que fue pastor bautista y encabezó un movimiento crucial que luchaba por los derechos civiles para los afroestadounidenses, entre otras cuestiones, porque también encabezó protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Todo ello, eso sí, siempre a través de medios no violentos. De hecho, fue honrado nada menos que con el Nobel de la Paz en 1964, José Manuel. Una persona de una indudable valía, Ana, que bueno, que se vio pues trágicamente llevado pues nada más y nada menos que a una lucha un poco compleja, eso sí, en una sociedad de principios conservadores arraigados, y en principio el cambio es difícil de conseguir dada la educación que tenían esta sociedad, ¿verdad? Cierto, después de todo, él pedía el derecho al voto y a la no discriminación, como decimos, en una sociedad en la que una persona negra no podía ir a la misma escuela que los blancos, no podía decidir sobre el destino de su país y además tenían incluso problemas para acceder a los servicios más básicos. Todo ello en un país que presume, y con razón, de tener una de las cartas magnas más progresistas de su época y un reconocimiento de los derechos del ciudadano pocas veces visto, por decirlo de algún modo, hasta entonces, ¿no? Claro que aquel We the People, nosotros el pueblo, que encabeza su constitución, no incluía a los negros, que poco menos que eran considerados como animales. Aunque nos parezca mentira, estamos hablando de algo que hace 60 años era lo más normal en Estados Unidos, que había heredado las ideas básicas de la esclavitud, sobre todo en los estados del sur. De hecho, no es la primera vez, si echamos la vista atrás en Voces del Misterio, que hemos hablado de barbaridades que se llevaron a cabo en aquellos años, precisamente con ellos, experimentos con plutonio, con medicamentos realmente agresivos y mil historias más que pondrían la carne de gallina al más insensible de los hombres, ¿no? Una serie de muertes y la detención de Rosa Parks supusieron un revulsivo para Martin Luther King, ya que fueron un punto de inflexión. Desde ese momento va a ser cuando su lucha se va a hacer muchísimo más patente. ¿Qué pasó exactamente, Ana? Pues mira, Rosa Parks era una mujer negra que fue detenida por violar las leyes segregacionistas de la ciudad de Montgomery, que era la ciudad en la que Luther King ejercía como pastor de la iglesia. El grave delito, gravísimo delito que había cometido esta mujer fue el de no ceder su asiento a un pasajero de piel blanca en el autobús. Evidentemente esto indignó a la comunidad negra de la localidad y así fue como King inició un boicot de autobuses con la ayuda de otro pastor que era Ralph Abernathy y de Edgar Nixon, que era director de la delegación local de la Asociación Nacional para el Avance de la Población Negra. muchos dirían de la población de color, precisamente en parte por el nombre de esta agrupación, National Association for the Advancement of Colored People. Como decimos, el famoso boicot a los autobuses de 1955 fue solo el principio. De hecho, consiguieron que la Corte Suprema declarase ilegal la segregación en los autobuses en 1956. Pero este era un pequeño paso, porque quedaban pendientes las escuelas y tantos otros ámbitos. Poco después, eso sí, Martin Luther King crearía la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano en 1957 y va a continuar su lucha siguiendo los principios siempre de la desobediencia civil no violenta. Y ahí es donde comienza ese periplo del reverendo Martin Luther King en su lucha contra el sistema y contra todo lo establecido. Eso es. Ahí es donde empieza el Martin Luther King incómodo. Es conocidísimo el discurso con el que habéis abierto esta parte del programa, que fue pronunciado tras liderar la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, gracias al cual va a ser que se extienda por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento que King defendía, sobre el problema existente, ¿no? Precisamente por esto, y porque los movimientos sociales no interesan, comenzó a ser, como decimos, incómodo, ¿no? Aquella tarde que lo mataron fue la segunda vez que atentaron contra su vida. La primera había sido el 20 de septiembre de 1958, bastante pronto en su trayectoria, y fue apuñalado curiosamente por una mujer negra, a la que perteneciente a la comunidad que defendía, precisamente, ¿no? Ella lo acusó de ser un comunista y, de hecho, estuvo a punto de seccionarle la aorta con un cúter. Pero bueno, aquello a él no le arredró y a principios de los 60 encabezó e impulsó diversas marchas no violentas por los derechos civiles, ¿no?, que fueron realmente fundamentales para la historia del país. Y bueno, también fue encarcelado en más de una ocasión precisamente por ello. Bueno, pues fue para apoyar a los basureros negros locales, para lo que Luther King se había trasladado a Memphis, en el estado de Tennessee. Este colectivo estaba en huelga desde hacía 15 días para obtener una mejora salarial, ya que cobraban $1.70 a la hora, y también reclamaban un mejor trato, porque si llovía ellos no cobraban, pero los blancos sí. Entonces, bueno, la respuesta a la marcha pacífica que organizaron y que, como decimos, encabezó Luther King fue pues un brote de violencia bastante notable, que acabó con un nuevo asesinato de un joven afroamericano. El 3 de abril, King se dirigió a los asistentes del Mason Temple de un modo casi profético, y eso pues casi pone los pelos un poquito de punta, ¿no? Él decía: no es verdaderamente importante lo que ahora ocurre. Algunos han empezado a hablar de amenazas. ¿Qué es lo que me podría ocurrir por parte de uno de nuestros malvados hermanos blancos? Como todo el mundo, a mí me gustaría vivir mucho tiempo, la longevidad es importante, pero eso es algo que ahora no me preocupa. Yo solo quiero cumplir la voluntad de Dios. Y he mirado en torno a mí, decía, y he visto la tierra prometida. Puede que yo no vaya allí con vosotros, pero no tengo ningún temor, no tengo miedo de ningún hombre. Eso fue el día 3 de abril. Y a las 6:01 de la tarde del 4 de abril de 1968 era asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis, donde se había reunido con unos amigos para cenar, ¿no? Una bala letal en la garganta, ante lo que los amigos no pudieron hacer absolutamente nada, y eso que corrieron cuando escucharon los disparos. Se le va a declarar muerto a las 9:05 minutos en el hospital St. Joseph. Martin Luther King, luchador por esos derechos y por esa igualdad. Y sin embargo, bueno, pues se comete ese asesinato. Una pregunta flota en el ambiente, como diría Carlos Murciano. ¿Fue detenido su asesino? Perdóname, José Manuel, no te escucho bien. ¿Fue detenido el asesino de Martin Luther King? Sí. Fíjate, 2 meses después de la muerte de Martin Luther King, detuvieron en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, a James L. Ray, que fue extraditado rápidamente a Tennessee y acusado de la muerte de Martin Luther King. Él reconoció el asesinato, pero se retractó 3 días después. Aconsejado por su abogado, que se llamaba Percy Foreman, Ray se declaró culpable con el fin de evitar la pena de muerte. Fue condenado nada menos que a 99 años de prisión. Pero Ray diría luego que los culpables habrían sido un tal Raúl y su hermano Johnny, a los que habría conocido en Montreal, Canadá, y que eran de origen hispano, pero que él no había disparado personalmente contra King, aunque podría ser parcialmente responsable sin saberlo. Esto lo que sugería era una pista acerca de una posible conspiración. Él pasaría después el resto de su vida intentando en vano que se le anulase la condena y que se reabriese el proceso. De hecho, fíjate que el propio hijo de King, tras hablar con él, dio su apoyo para que consiguiera un nuevo juicio. Muchos años después, en 1999, ya después de la muerte de Ray, la viuda de Martin Luther King y su familia ganaron un proceso civil contra Lloyd Jowers, que era el propietario de un restaurante que estaba cerquita del hotel en el que había ocurrido todo, y otra serie de conspiradores. En 1993, Jowers, que había sido el punto de partida de todo, había aparecido en el Primetime Live de ABC News y había revelado los detalles de una conspiración que implicaba a la mafia y al mismísimo gobierno de los Estados Unidos para asesinar a Martin Luther King. Jowers relató durante el juicio que había recibido nada menos que $100,000 para organizar el asesinato del líder pro derechos de la población afroamericana, ¿no? El jurado, compuesto por 6 negros y 6 blancos, ojo, ahí tuvieron mucho cuidado a la hora de seleccionar, declaró a Jowers culpable y mencionó que agentes federales habrían estado implicados en el complot para el asesinato. El antiguo abogado de Ray presentó además a la familia de King, a la familia de King durante el proceso y llevó al juicio nada menos que 70 testigos. Ya en el año 2000, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos terminó una investigación sobre todo lo que Jowers había dicho durante el juicio, pero casualmente no encontró ninguna prueba que pudiese demostrar una conspiración. El informe de la investigación recomendó además, irónicamente, que no hubiese ninguna nueva investigación en tanto que no se presentasen nuevas pruebas fiables. Ahora, el umbral de la fiabilidad ya sabemos que es un poquito subjetivo en estas cosas. Y la investigación, curioso, que haya llegado hasta un momento tan reciente, ¿no? Claro, efectivamente. Se ha especulado con que Ray no era más que un peón, de la misma manera que muchos suponen lo mismo del presunto asesino de... de John Fitzgerald Kennedy, hablamos de Lee Harvey Oswald, ¿no? Los argumentos que sostienen dicha teoría son varios. Por una parte, el hecho de que la confesión de Ray fuera fruto de la presión, como estamos seguros de que fue. De hecho, se retractó, luego volvió a decir que sí, fue todo maniobra jurídica, ¿no? Él era solamente un ladronzuelo, él no tenía antecedentes violentos y muchísimo menos con arma de fuego, ¿no? A esto se le añade que nada menos que 2 exámenes balísticos realizados sobre lo que se presentó como el arma del crimen, que era una Remington Game Master, pues nunca llegaron a probar ni que Ray hubiera sido el asesino, ni siquiera que esa arma hubiera sido realmente el arma del crimen. Pero es que, por último, los testigos indicaban que el disparo no había venido, como se había dicho en la investigación, de unos apartamentos cercanos que había al motel, sino de un matorral que estaba más próximo a la terraza. Y qué curioso que el matorral misteriosamente fue cortado días después del asesinato. Incluso, habría que decir también que el día 6 de abril ya de 2002, es que hace nada, realmente, el reverendo Ronald Denton declaró que su padre era el que había asesinado a Martin Luther King y no James Earl Ray. Él dijo que los motivos no habían sido racistas, ni muchísimo menos, sino políticos, porque su padre pensaba que King era comunista. Es muy curioso porque es el mismo motivo que había movido el primer atentado contra King. Hacia 2004, Jesse Jackson, que estaba con King en el momento del crimen, además, explicó que en las filas de su propia organización se describió que una persona muy importante estaba pagada por el gobierno. Así pues, había infiltraciones en el interior, saboteadores en el exterior, ataques de la prensa, en fin, esta teoría conspirativa toma bastante fuerza. Y Ana, independientemente de los vuelos que escucho que pasan tras de ti, ¿qué argumentos hay? Bueno, pues como decimos, argumentos hay más que de sobra. Hemos visto nada más que unos cuantos, pero cualquiera que eche un vistacito por internet, ese maravilloso mundo de conocimiento, va a encontrar bastantes más. La duda es razonable. No deja de ser curioso que fue públicamente apoyado por alguien cuyo asesinato se conmemora en estos días, que fue JFK. Le apoyó muchísimas veces. Cada vez que él fue encarcelado, salvo en la última manifestación, porque pensaba ahí Kennedy que igual iba a soliviantar un poquito los ánimos de más y había que ser prudentes, pero Kennedy siempre había apoyado los argumentos que defendía King, ¿no? Martin Luther King. hay que tener en cuenta que JFK también era muy incómodo para ciertos grupos de presión, y son muertes las dos que tienen muchas preguntas sin resolver, ¿no? Pero lo que es innegable es que marcaron a fuego la historia de Estados Unidos como nación, los dos, ¿eh? Y en muchas ocasiones, como decimos, de la mano. Entre 1957 y 1968, King había recorrido más de 9,6 millones de kilómetros, había hablado en público más de 2.500 veces, había sido arrestado por la policía más de 20 ocasiones, y además había sido agredido físicamente al menos 4 veces. En 1964 se aprueba la Ley de Derechos Civiles, y en el 65 la Ley de Derecho de Voto para la Población Negra, quizá las dos leyes más importantes para este sector poblacional, junto con la abolición de la esclavitud. Este, verdaderamente creo, es el legado de una de las figuras más interesantes de la lucha política mundial, José Manuel, nada menos que Martin Luther King. Pues era el tema que nos traía nuestra compañera Ana Garrido, en pleno aeropuerto de Baraja, sí, que bueno, no sabemos si va a coger el puente aéreo, pero la verdad es que, como siempre, Ana, un placer que nos hayas desglosado este tema de forma tan magnífica y que nos hayas acercado también la figura de un luchador por los demás, no por uno mismo, sino por los demás. Manuel. Muchas gracias. A vosotros. Y nuestro compañero Carlos López Aldón, que nos va a hablar del asesinato, nada más y nada menos que de John Lennon, todo un mito de la canción, que también hay circunstancias extrañas en torno a su muerte. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? Digo bien, John Lennon, un mito, nada más y nada menos. Pues sí, un mito, y además no estamos hablando de ningún político, ni de ningún gobernante, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que John Lennon fue y sigue siendo un referente a nivel mundial, y creo que su influencia es mucho mayor que la de un gran porcentaje de políticos y de gobernantes, ¿no? No solo porque fue un gran músico, un gran rockero, sino también por una época de su vida fue un defensor de la paz en el mundo y de los derechos humanos, ¿no? Por eso y por las circunstancias las misteriosas circunstancias que rodearon su asesinato, la muerte de John Lennon constituye un episodio bastante controvertido, del cual pues quedan por despejar muchísimas incógnitas, ¿no? Y a pesar de todo, José Manuel, porque no es un caso muy recurrente en los medios cuando se tratan de posibles conspiraciones en las muertes de personajes célebres, ¿no? Fíjate, por ejemplo, que hay un primer indicio muy curioso, que es la predicción de un famoso vidente, ¿no? Y es que a principios de la década de los 80, el ya de por sí maldito edificio Dakota, pues donde se rodó la Semilla del Diablo, donde Aleister Crowley vivió y seguramente desarrolló sus rituales de magia negra, o Boris Karloff hizo sesiones de espiritismo, iba a estar nuevamente en las páginas de los diarios de todo el mundo. El 5 de diciembre de 1980, 3 días antes del asesinato, el vidente medium Alex Tanus, mientras se encontraba en los despachos de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica, justo enfrente del edificio Dakota, ante las cámaras de televisión, hace una asombrosa predicción para el programa Fenómenos Inexplicables, y dice que una estrella célebre del mundo del rock va a morir de forma insólita. Y decía insólita porque había algo extraño en esa muerte que afectaría a miles de personas por la gran popularidad de la víctima. ¿Qué ocurre? Dicho y hecho. La predicción de Tanus, que lógicamente desata pues risas y bueno, pues muestras de incredulidad, se cumple 3 días después, como digo, ¿no? Una de las fechas más funestas, ¿no? Que yo recuerdo, y bueno, no recuerdo porque tenía 5 años, y gracias a Dios no lo recuerdo porque lo hubiera pasado bastante mal, ¿no? Pero yo todos los 8 de diciembre, aparte de ser el día de la Inmaculada Concepción, un día festivo, es un día en el que recuerdo especialmente a John Lennon, ¿no? Por ejemplo, escucho siempre ese Imagine con el que hemos empezado, ¿no? Magnífico. Y John Lennon, ese día, sobre las 11 de la noche, entraba en el edificio Dakota, donde vivía desde el año 1973, entraba con Yoko Ono, volvía de grabar en el estudio, y al entrar en el edificio, pasando por el lado del pórtico, ya entrando en el pórtico, un joven de 25 años, armado con una pistola de 38 milímetros y un ejemplar del libro El guardián, el tres centeno, de J.D. Salinger, le llama para que se vuelva. Le dice, Mr. Lennon. Y al volver, le descerraja 5 balazos a quemarropa. Lo increíble de todo esto es que Lennon ese mismo día, en la mañana, le había firmado un autógrafo a este hombre, a este misterioso asesino. Como puede apreciarse en una foto que se puede encontrar sin dificultad en internet. El nombre de este hombre era Mark David Chapman, un desequilibrado que estaba obsesionado aparentemente con Lennon y su música. Chapman, tras ser arrestado por la policía y confesar de miedo todo el crimen, pues fue sentenciado a cumplir una pena entre 20 años y cadena perpetua en la prisión de Ática, en el estado de Nueva York, ¿no? Y separado del resto de internos por su propia seguridad. La influencia de Lennon, digo, que es tan grande que incluso los mismos restos de internos de esa prisión no querían ver a Chapman, o querían verlo seguramente para hacerle algo de tipo agresivo. Y algún regalito. Eso es. John Lennon tenía esa intuición 7 meses antes de morir, porque él le había escrito una nota a Fred Seaman, a uno de sus ayudantes, quejándose por la falta de seguridad del edificio Dakota, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a analizar por qué puede tratarse de una conspiración. Vamos a ver primero los antecedentes que podían conducir a pensar en un hecho conspiratorio. Hay documentos desclasificados del FBI de junio de 2007 en los que se dice que John Lennon era considerado literalmente un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Bueno, pues todos sabemos que John Lennon fue un gran activista. Tras conocer a Yoko Ono, pues empezó a vincularse con los movimientos contra la guerra de Vietnam, por los derechos civiles, patrocinaba mítines políticos, abanderaba manifestaciones en defensa de los derechos humanos, contra el abuso del poder. Hubo un concierto de John Lennon en el que pedía la libertad para John Sinclair, un señor que fue encarcelado por haber vendido marihuana a un agente encubierto. En fin, hechos, todos estos que sin duda alguna fueron la gota que colmó el vaso de la paciencia de las autoridades norteamericanas, que a partir de entonces trataron de echarle del país con la excusa de que su permiso de residencia no estaba en regla, o con falsas acusaciones de consumo de droga y otras calumnias contra su mujer, contra Yoko Ono, ¿no? Todo este proceso, esta batalla legal que John Lennon libró contra el gobierno de los Estados Unidos, duró 3 años, desde 1972, fecha en la que más o menos él aterriza en Nueva York, hasta 1975, que él se siente totalmente liberado en el momento en el que ya le dan el permiso de residencia. Y además, en ese momento, él se retira de la música. Está 5 años de silencio, él dice que es porque se quiere quedar cuidando de su hijo y se retira de la música, ¿no? Bueno, pues ¿qué indicio nos pueden hacer sospechar de un móvil planeado, de un hecho conspiratorio? Pues bueno, son varios. En primer lugar, es que inmediatamente después del asesinato, la prensa hace circular la versión de que hasta la fecha pues ha permanecido como oficial. Estamos hablando de un loco solitario que quería pasar la historia asesinando a un ídolo suyo, a John Lennon, con quien estaba obsesionado. Paralelismo de nuevo con los asesinatos de Lincoln, de Kennedy o de Martin Luther King, que estaba hablando antes, ¿no? En fin, yo creo que es un recurso muy útil para evitar que el gran público pues siempre se haga preguntas. Efectivamente. Por ejemplo, otro indicio. A pesar de que en aquella época este tipo de crímenes se castigaba con la pena de muerte, el 24 de julio de 1981, Chapman es condenado a una pena, como digo antes, he dicho antes, de entre 20 años de prisión y cadena perpetua, pues la cual todavía continúa cumpliendo la prisión de Wendell de Nueva York. Es curioso que este hombre pues siga encarcelado y, bueno, sabemos también cómo se la gasta el gobierno de Estados Unidos en este tipo de crímenes, ¿no? Chapman, los antecedentes que sabemos de él, es que había trabajado también en la YMCA, en la Asociación de Jóvenes Cristianos, con refugiados vietnamitas en un campo de reasentamiento de Fort Chaffin, en Arkansas. Fue nombrado coordinador de área y asistente clave para el director del programa, David Moore. Chapman acompañó a David Moore a reuniones con funcionarios del gobierno y se sabe que el presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, llegó a estrecharle la mano. Además, su padre, David Curtis Chapman, fue sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Son datos simplemente meramente informativos, pero que también hacen pensar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Como he dicho antes, la famosa foto en la que John Lennon le firma el autógrafo con la copia de su último disco, que él poseía su asesino, Double Fantasy, que había sacado un mes antes. En fin, teniendo en cuenta que entonces no existían teléfonos móviles, como ahora, que las fotos se hacen con relativa facilidad y con relativa frecuencia, cabe preguntarse por qué se hizo esa foto. ¿Era consciente quién la hizo de la magnitud histórica que desgraciadamente esto iba a tener? Ese mismo día, además, había concedido una entrevista a un DJ de San Francisco, a Dave Scholling, para un programa musical en la RKO, y además había realizado una sesión de fotos para la famosa fotógrafa Ellie Bobbitt. Otra cuestión, llama muchísimo la atención también que su asesino no huyera tras cometer el crimen. Él esperó pacientemente la llegada de la fuerza de seguridad con el libro El guardián entre el centeno entre sus manos. O sea, que resulta que llevaba el libro que supuestamente le había inspirado a cometer el crimen también en el momento del asesinato. Efectivamente. No sé, como si fuera que el presunto móvil del delito quisiera dar David Chapman que quedara perfectamente demostrado. O sea, que a él le había inspirado el guardián entre el centeno matar a John Lennon, y bueno, quería que las fuerzas de seguridad lo supieran desde el primer momento, ¿no? Por último, otro indicio más, ¿no? También resulta sospechoso que entre los documentos sobre Lennon desclasificados por el FBI en junio de 2007 haya muchos totalmente tachados con marcador negro y en algunos casos páginas enteras eliminadas de los archivos. Además, el FBI se niega aún a desclasificar muchos documentos sobre Lennon por considerarlos asuntos de seguridad nacional. Bueno, estamos hablando de un músico. No sé qué es lo que habrá de oscuro ahí. Si el gobierno tiene nada que esconder, no sé. ¿Por qué ese comportamiento, no? Quizás es porque John Lennon, por la gran masa de público que llevaba y el planteamiento activista que hacía, resultaba incómodo para el gobierno de los Estados Unidos. Totalmente. O sea, estamos hablando de eso. Alguien que era un músico, que hablaba de paz, de amor, pero también era un activista político. Entonces, creo que son dos factores por los cuales, pues, era alguien que luego tenía una influencia muy, muy potente, ¿no? De hecho, Sean, su hijo, el hijo de John y Yoko, ha llegado a afirmar que su padre, pues, fue un revolucionario contracultural a quien el gobierno norteamericano no pudo ignorar. Él es partidario de que su padre tenía muchísima influencia. Él decía que si hubiéramos dicho bombardeemos la Casa Blanca mañana, habría 10.000 personas que lo harían. Yo creo que la influencia de John Lennon es innegable. Uh-huh. y desde luego da mucho que pensar por el paralelismo que existe con otro tipo de asesinatos, con el de Kennedy o Martin Luther King, de que podamos hablar de una conspiración. Pues era John Lennon que nos traía su conspiración en torno a su muerte, nuestro compañero Carlos López Aladón, como siempre magníficamente expuesto. Compañero, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel. Un abrazo. Buenas noches, como siempre, un placer. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y con nuestro compañero Sergio Moreno, casi de forma exprés, vamos a tocar, aunque lo voy a emplazar para nuestro siguiente programa, pues precisamente, Sergio, el tema de Franco, el tema de los intentos de asesinar precisamente a Francisco Franco. Como nos hemos quedado prácticamente sin tiempo en este primer bloque, yo he querido, no obstante, hablar con mi compañero Sergio Moreno. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches. Y bueno, simplemente emplazarte a nuestro próximo programa para que toques este uh-huh. tema, porque nos hemos quedado, como habrás visto, por la profusión sí. de tiempo, prácticamente sin tiempo. Pues, agradecerte de todas formas que hayas estado ahí, que hayas preparado el tema, que se esbozará, se volverá a tocar en nuestro uh-huh. siguiente programa. Claro que sí, sin ningún problema. Hablamos de la suerte y de la leyenda que rodeó a Franco y cómo se vivió hasta en 17 ocasiones de fallecer en un lado y morir asesinado. Muchísimas, lo veremos en otro momento. Muchísimas gracias, compañero. Gracias por un la conversación. Y a partir de este mes de diciembre vamos a tener una programación especial. Programación especial que va a estar un poco condicionada por los que van a ser los eventos deportivos que tiene este club en sus diferentes categorías y que afectan a la programación normal de Voces del Misterio. No obstante, pues habrá una programación extra, especial, que ocupará este mes de diciembre, que nos llevarán con una gran explosión final